Qué bueno. Era imposible que no pudiéramos comunicarnos, por pero favor. Pero la verdad, no. yo me ponía angustiada, mira. Sí, ya. sí, no, pero viste, son cosas que se resuelven. Sí, por afortunadamente. Suerte, por suerte. Yo estaba contando cuando te presentaba que sos escritora, narradora, recitadora. Contanos un poco de tu vida, porque sé que naciste en Buenos Aires. Contanos un poco de tu historia. No paro más, ¿eh? No, bueno. Considera. Bueno, nací en Buenos Aires accidentalmente, te digo. Ah, bien. Mis padres vivían en el campo, cerca de, a 20 kilómetros de Embajador Martini. Ah, y mi papá era porteño, porteñísimo, pero se enamoró de La Pampa y nunca más, ¿eh? Nunca más quiso volver a la locura, como me dijo a mí cuando yo sí me fui a vivir a Buenos Aires más tarde. Mira. Bueno, mi abuela paterna insistía en que lo mejor era que fueran a Buenos Aires, que iban a estar mejor tratados, más seguros, cosa que no resultó así. Claro. Porque en realidad el parto fue accidentadísimo, estuvimos bastante mal, no mal, pero yo nací con forces. Ah, y yo decía, ya desde el momento de nacer, rebelándome contra este mundo. ¿Te das cuenta? Así es. Yo no quería venir, me trajeron a la fuerza. Mirá vos. Bien. Y sí, es una manera de rebeldía también, claro que sí. Sí, te juro. ¿Y cuándo volviste? Cuando uno mira en retrospectiva, sí. Y yo veo mi vida que ha sido una permanente batalla contra un montón de cosas que me he revelado, sí. Digo, realmente, es para creer que, uh-huh. que aquello también fue una rebelión. Tal cual. ¿Y en qué momento volviste a estos pagos? No, enseguida. ¿Sí? Era un bebé. Porque la casa de mis viejos estaba acá, en el campo, ¿no? Entonces nos volvimos. Bueno, yo pasé mi primera infancia la pasé toda en el campo. Ajá. Hasta que llegué a la edad de escolaridad. Y entonces nos mudamos a Embajador Martini, en un primer momento a la casa de los abuelos maternos. Y luego, bueno, con los años, mis viejos compraron una casa y nos mudamos. Y esa fue mi casa en Embajador Martini. Después de ahí yo me fui a Santa Rosa a estudiar en el Colegio María Auxiliadora, que es una historia truculenta en mi vida, y el libro que acabo de publicar tiene que ver con esto. Bien. Es decir, casi, más o menos 60 años después, o casi, me animo a hacer la catarsis, ¿no? Así que imagínate. Imagíname. Y ya estoy queriendo leerlo. Algo estuve mirando. Y ya que hablamos del libro que se llama Convicta, ¿no? Sí. Que lo de reciente presentación, ¿no? ¿Verdad? El sábado pasado. Mi amor. Bien. Y decinos entonces. ¿De qué va Convicta? Porque ya me... Imagínate que ya desde el título te va situando, ¿no? Sí, y sí. Cuando sabes de qué se trata, yo creo que las primeras líneas del libro dice, espérate que lo tengo acá, pero viste como con una mano en el teléfono y la otra en el libro, se llama, bueno, el libro está dividido en tres partes, sí. La cárcel, prisión domiciliaria y libertad condicional. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Esas son las tres partes. Sí. Empiezo diciendo, 5 años pupila en un colegio de monjas. Yo no tengo currículum, tengo prontuario. Mm. Porque me sentí encarcelada, me sentí prisionera. Cuando yo entré, la verdad, entró otra persona, una niñita muy tímida, muy introvertida. Uraña, chúcara, para decirlo en criollo. Bueno, cuestión que tanta presión, tanta injusticia, tanta cosa, me fue revelando con B corta y con B larga. Uh-huh. Y yo aprendí a no callarme la boca, aprendí a defender las cosas en las que creía. Y eso logró que tuviera unas cuantas enemigas vestidas con hábito negro, una de ellas sobre todo, tocaya mía, la hermana María Olga, era mi sombra negra. Me perseguía, pero ¿cuál? Me perseguía, ¿eh? Sí. Así que no aluciné, te lo aseguro. No, no. Y bueno, y todas esas cosas fueron gestando a la mujer que soy hoy, obviamente. O sea, yo en el fondo, como soy, todavía tengo un buen discernimiento, separo o extraigo de lo caótico, de lo que realmente no me gusta, extraigo aquella perlita que sí fue positiva. Y la verdad, hubo dos cosas positivas. A ver. Me enseñaron, eran muy buenas profesoras, yo tuve un secundario de excelencia, y la segunda cosa es que liberaron a la verdadera Olga, que estaba muy arrinconadita, metida por ahí adentro. Porque cuando yo salí a los 17 años... nada, nada tenía que ver con la que había entrado. Mira vos, qué importante. Así que qué importante en tu vida, digo, el aprendizaje. El aprendizaje, sí, sí, ¿no? Sí. Fue brutal. Y bueno, y el tema de la división del libro fue porque la primera parte, que es la cárcel, es exactamente cuando yo voy contando en pequeños poemas que son como episodios puntuales lo que pasó dentro del colegio. Pero después, cuando salgo, cuando me libero de todo eso, yo seguía en prisión domiciliaria y en libertad condicional, porque las secuelas que dejó en mí, en mis sentimientos, en mis emociones, todo lo vivido en el colegio, fue muy duro de atravesar. Entonces, creo que estas denominaciones tienen que ver bastante, se acercan por lo menos a lo que sentiste, a lo que me pasó. Claro, justamente. Digo, tal cual. Esto que vos decías que te sirvió para hacer catarsis, pero después de tanto tiempo, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo fue eso? Y además fue mágico el momento en que, digamos, lo engendré al libro. Yo estaba en un encuentro de escritores en Buenos Aires, sí. Y en ese momento estaban presentando el libro de otra chica que asistía, ¿no? Sí. Ese libro tenía una tapa del pintor Eugenio Cutica. Ajá. Eugenio Cutica. El cuadro se llama Trigal. Ella lo vio en una exposición, se lo pidió, él la autorizó, todo bárbaro, qué sé yo. Y yo vi esa tapa en ese momento, era una niña parada arriba de una silla en medio de un campo lleno de trigales, sí. Y yo sentí, sinceramente sentí, que esa niña era yo. Mira. Tan sola en medio del campo, como era mi historia, ¿no? Sí. Así como oteando el horizonte, ¿no? Entonces fue tan fuerte la sensación que tuve que en ese momento algo pasó adentro de mí y nació este libro. Esto habrá sido en el año 17-18, fíjate. Mira, me llevó mucho tiempo también elaborarlo, ¿eh? Claro, claro, me imagino. No sabés. Y además con la ayuda de la editora, que somos amigas, y es una gran maestra, Patricia Vence Castilla, de la editorial Ruinas Circulares. Uh-huh. Bueno, ella me hicimos el camino juntas, ¿me entendés? Bien. Sí, qué bien. Yo lo iba escribiendo al libro y ella al lado mío, marcándome y diciéndome, fíjate esto, ¿qué te parece si esto lo sacamos, si esto realmente dice lo que vos querés decir, etcétera, etcétera? Fue una travesía maravillosa. Ah, te iba a preguntar si fue dura, difícil o fue maravillosa, como vos la plantas. No, para nada. Además, yo estaba entregada, pero entregada no en la inconsciencia del que no sabe a dónde lo llevan, sí, sino todo lo contrario. Bien. Con una confianza tan enorme en Patricia, en su saber, en sus buenas intenciones. Todavía no habíamos hablado de quién iba a editar el libro, ¿eh? Claro. O sea, no se hablaba del futuro próximo. Ya con el libro terminado, un día yo le planteé la posibilidad y me dijo que encantadísima de la vida, que además ella lo había vivido también con mucho compromiso y que bueno, que lo íbamos a parir juntas al final al libro, ¿viste? Qué bueno. Sí, sí, sí. Qué fue bueno. Muy hermoso. Qué experiencia, digo, después total, de total. Después de haber volcado todo eso en estas líneas narrativas. Sí. ¿Vos cómo te sentiste después, más allá? Maravillosamente bien. Bien. Una perfecto. Reina, una reina. Nunca, mira, no paro de decir que a los 70 años cumplidos el 25 de mayo de este año, me siento tan feliz como nunca, más libre que nunca. Casi te podría decir que estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. A los 70 años, y lo digo muy, muy repetidamente, porque quiero reivindicar... Sí. La mala prensa que tiene siempre la vejez. Así es, así es. Así yo es. Era una joven, una mujer de 30 y tantos años, y ya tenía mi postura tomada con respecto a la vejez. Uh-huh. Me enojaba mucho con la gente que estigmatizaba a los viejos y a la vejez y hablaba solamente de enfermedades, de falta de fuerzas, de falta de sex appeal, sí, de esto, de aquello, de todo lo... No, no, no. Y yo decía, no, eso depende de la mentalidad de cada uno. Si vos viviste bien la vida intensamente, así, pero apasionadamente, tu vejez va a ser buena, va a ser buena y vas a tener la paz que muchas veces buscaste y no lograste. Se me está cumpliendo, María. Bien. Se me está cumpliendo, pero textualmente. Maravilloso, Olga, Liliana. Yo soy, te digo, tengo tantos proyectos y tanta claro, energía. No parás, porque además te he visto durante estos años terribles de que hemos atravesado a través de la pandemia, ¿no? Sí. Y vos no has sí. parado, no has parado no, un momento. No. Estás todo el tiempo activa. Exacto. Has generado montones de cosas, no paras un minuto. Sí, sí, digo, sí, sí, es bueno, verdad. Es bueno, estándar. Yo le digo a mis hijos, ustedes agradezcan que tienen una vieja que realmente tiene tantas ganas de hacer cosas, menos de joderlos a ustedes. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, eso es maravilloso. Con ellos soy cómplice, claro. Soy compinche, elaboramos proyectos juntos, los apoyo, sí, les doy la mano siempre, estoy presente, pero después vos con tu proyecto me retiro. Claro, justamente. Cada sí. uno a lo, a lo suyo, suyo, ¿me entendés? Taza, taza, cada uno a su casa, como dice. Sí, tal cual, tal cual. Buenísimo. Ah. Y en este andar tuyo tan vertiginoso, porque como dije, vos no parás en ningún momento... ¿Cuándo es que acudís a la poesía? Siempre. Siempre. La poesía, mira, no sé cómo es. Claro. No sé si yo acudo a la poesía. Sí, sí, sí. Debe sí. haber momentos en que yo acudo, pero es tan simbiótico. Claro. Un día me preguntaron en una nota también, que creo que me la hizo Sergio de Mateo, mira, en la revista esta nueva que tiene ahora, la de Bife. Sí. Me dice una pregunta que me hizo algo así como ¿qué era para mí la literatura? Y yo le digo, yo no quiero caer en exageraciones ni desbordarme en una respuesta, pero honestamente yo no puedo imaginar mi vida sin la literatura. Bien. Porque nació. No te imagino tampoco de otra manera. No, claro, pero nació tan temprano conmigo, digamos. Yo, el recuerdo más nítido que tengo de mi aproximación. Oh. Hola. No te puedo creer. Se nos cortó la comunicación, compañeras, sí. Y a ver si podemos retomar la charla con Olga Liliana Reynoso. Estaba tan buena la conversación con ella. Una breve pausita, a ver si logramos recuperarla. ¿Qué está pasando con la comunicación telefónica? Olga Liliana Reynoso, ¿estás allí? Sí, mi amor, digo que no hay teléfono que me aguante. Ah, debe ser eso, debe ser eso. Debe ser, y debe eso ser que vos. Yo vengo, mi historia, mi origen, te diría, viene del teléfono. Mira. Porque mi vieja atendía la Unión Telefónica en Embajador Martini, cuando era soltera, sí. Y mi papá, que había venido a trabajar al campo desde Buenos Aires, sí, tenía que caer ahí irremediablemente para hacer llamadas. Ah, porque mirá. No existía el teléfono. Claro, así, en los domicilios. Claro. Y de tanto tener que esperar, porque las llamadas eran con espera, sí, tremebunda, sí, sí. Se pusieron de novios. Mirá vos cómo surgió el romance allí. Y al año nací yo. Y ahí, de ahí. De ahí, vos tenés muchísimo que ver con las líneas telefónicas. Sí, pero totalmente. Bueno, nos está totalmente fallando hoy, Liliana. Estábamos hablando, yo te había preguntado cuándo acudís a la poesía, vos me hablabas, sí, sí, tu romance con la literatura desde siempre. Sí, sí. Bueno, redondea un poquito eso porque nos no, quedamos... No, digo que a veces voy, la busco yo y a veces, claro, siento que ella me encuentra. Bien. Normalmente cuando algo me golpea muy fuerte, ya sea por el buen lado o por el malo, o sea, claro, algo que me pone muy triste o algo que me da una alegría desbordante, la poesía es mi... Es tu refugio. El confidente, claro, ¿viste? Claro, buenísimo. Y si bien en general los poemas míos son más bien tristes, bueno, hablan de realidades descarnadas, ¿no? Claro, sí. No son románticos ni acaramelados ni nada de eso. Bien. Yo trato de despojarlos de todo eso y que cuenten algo parecido a la verdad, ¿no? O a la realidad, sí, sin duda. Sí, tal sin cual, duda. Tal cual. Me acordaba, Liliana, no sé cómo está ese tema, pero yo te considero una persona con un compromiso importante con los derechos de las mujeres y con la violencia. Ni hablar, mi amor. Y habías organizado ahí en Pico el festival Grito de Mujer. El Grito de Mujer. Sí. Bueno, este año está vigente. Que pasó, lo hicimos en forma virtual. Sí, claro. Cada una de las que quería participar enviaba un videíto, uh-huh, que podía tener una pequeña charla o conferencia, podía tener un poema, una performance, una danza, bueno, cualquiera de las formas que siempre adoptó el festival. Y yo este año hablé un poco de la situación legal en la Argentina, uh-huh, de que tenemos muy buenas leyes, sí, pero que lamentablemente todavía no se ha podido ajustar ese vínculo entre aplicar la ley y que mejore la realidad y la calidad de vida de las mujeres en situación de violencia y todo eso. De ese tema hablé. Bien, ¿y este año cómo se viene el Grito de Mujer? No, esto pasó ya. Sí, ya sé, digo, pero para el próximo. No, no he recibido todavía noticias. No. No. Bien. Yo no sé lo que debe estar pasando, se me ocurre, que como la situación está calmándose un poco, sí, y cambiando, veremos lo que pasa el año que viene. Claro, pero claro. Pero por ahora no he tenido noticias. Bueno, te digo, por ahí la pura ya, verdad. Si la pandemia cede como se está, sí, viviendo ahora, ojalá siga así la situación. Exacto. Y se pueda hacer en forma presencial o de otra manera. Claro, ¿no? Como lo hemos hecho, claro, siempre acá. Claro, claro. Hasta esto. Hubo un año que no se hizo, que fue el 20, porque en el 20, no, digamos, no tuvimos tiempo ni siquiera. No, claro. Yo no. Ya tenía fecha, te cuento. Yo ya tenía la fecha y el lugar donde lo íbamos a hacer. Claro. El 28 de marzo. Y vos fíjate que justo el 20 de marzo se decretó la sorpresa. La cuarentena. Sí, tal sí, cual. Sí. Liliana, entonces, Olga Liliana, porque a vos sí, te gusta, amor, que te llamemos así, ¿verdad? Con sí, los dos nombres, sí, Olga Liliana. Con los dos nombres, porque maravilloso. Esa sos vos. Completa. Perfecto. Y Convicta, entonces, ¿ya se puede adquirir en cualquier librería? Yo no sé cómo es el tema. ¿Yo puedo nombrar una librería de Santa Rosa? Sí, cómo no. Bueno, en Quijote Libros está... En Quijote Libros ya la podemos adquirir. Ahí está. Perfecto. Y para terminar esta accidentada charla... Sí, pero no por eso menos hermosa, ¿eh? No, claro que no. ¿Nos querés regalar alguna de tus poesías que tengas allí en Convicta, Como bueno, para adentrarnos en el tema... En Convicta. Claro. Bueno, te quiero leer uno muy chiquitito. Dale. Y el otro que te va a confirmar que la temática esta de la que hablábamos recién sigue estando presente. Bien. De una u otra manera. Este pequeño poema pertenece a la primera parte, a la parte de la cárcel, sí, y se llama Violación. Bien. Como palomas llegaban las cartas de mis padres. La monja las leía en voz alta, manoseándolas. Esa fue una de mis primeras violaciones. No tuve otras, por suerte y gracias a Dios. O sí, las habré tenido, pero no carnales, ¿no? Uh-huh. Pero yo sentí siempre que cuando las monjas leían las cartas de mis viejos antes de que yo las pudiera ver, me sometían a una violación. Sin duda. Bueno, y este otro pertenece ya a la segunda parte, es decir, a la prisión domiciliaria. Tiene un epígrafe que dice, la vida es una estafa, promete paraísos donde solo hay serpientes. En la hora de la siesta mi infancia se esconde. Yo corro hasta un bosque diminuto donde está mi castillo. Pasa un hombre a pedirme de beber. Bebe mi sangre. A orillas del silencio se suicida la tarde. Las huellas de los dioses huyen con vergüenza. ¿Qué pasa con el bosque? ¿Dónde queda el castillo? La infancia, mancha roja entre las piedras. Maravilloso, Olga. Bueno, Liliana, mi amor. Me ha gustado mucho. Espero poder leer tu libro. Espero que tengamos próximamente otra charla que ha sido muy, muy grata. Por supuesto muy que grata. Sí, me encanta siempre encontrarme con ustedes, aunque sea a través de la línea telefónica, de claro, alguna que se... Que funcione que no mejor. Se me resista. Ha sido resistido esto, ha sido resistida esta charla. Totalmente, pero totalmente. Igual. Y a mí que me gusta tanto la psicología, voy a investigar. Claro que sí, algo debe haber allí. Pero de todas maneras le ganamos. Y le ganamos, una vez más, claro una vez sí, más. Claro que sí. Bueno, mi querida, un abrazo gigante y bueno, y ojalá pronto. sea pronto el momento... En que nos encontremos. De que el abrazo no sea de mentirita. Así es, que no sea virtual. Hasta muy pronto, Olga Liliana Reynoso. Chao, mi amor, chao, gracias. Cariños a todas. Gracias. Chao. Bueno.